guacho, dale, dale, prendete a la gira. Yo me quiero ir, yo quiero salir, me voy con los pibes de competir. Si pinta una joda.